Radio AENA te invita hoy viernes 9 de diciembre a escuchar en vivo desde Tepoztlán, Morelos, la meditación dedicada al Padre de todos los días 9. La cita es a las 9 de la noche hora de México, 7 de la noche hora del Pacífico. Los esperamos.